Según la normatividad, existen dos normas, la norma americana y la norma europea. Y la norma europea ha hecho esto, sí acepta estos pararrayos. Y ahora en el Perú hay un montón de estos pararrayos instalados. ¿Por qué? Porque te crea un, supuestamente, digamos, es un colegio. Lo pones un pararrayo en el medio y proteges todo esto. En cambio, en el otro tendrías que poner múltiples puntas en acá, en los techos, etcétera, para proteger. Este tipo de pararrayos Franklin está totalmente comprobado. Resulta, ya lo han puesto en muchos sitios, han hecho, pones torres adecuadas, etcétera, te protege al 100%, no digamos 99% de protección, cuando se habían instalado todo el sistema. Este tipo de pararrayos PDC, que es el que se ha instalado en todo el Perú, no está aprobado, no está aprobado. La norma peruana no dice nada de pararrayos, tiene ese defecto. Pero te dice que debes de ir a la norma americana, te manda a la norma americana, ya, a la norma americana. Y la norma americana no aprueba los PDCs y la norma americana te dice que debes de poner puro Franklin. Pero en todo el Perú ponen PDCs. Los principales pararrayos que se venden en Perú son españoles y franceses.